Día Santo con un último pensamiento para la Madre Dolorosa, para la Santísima Virgen. Que este pensamiento nos acompañe todo el día de mañana. Un pensamiento que es, por una parte, de dolor, pero al mismo tiempo de esperanza, y de esperanza que va a alegrarse en la noche del sábado, en la madrugada del domingo, con la resurrección del Señor. Hoy hemos acompañado aquí en la ceremonia, y luego en el Via Crucis por la calle, hemos acompañado a Jesús en su día doloroso, en el camino doloroso. Lo hemos acompañado junto a la cruz, y hemos visto cómo desciende de la cruz y es llevado al sepulcro. Vimos a Jesús en la cruz con su cuerpo destrozado. Vimos a Jesús en la cruz en su soledad, abandonado y traicionado, condenado por su pueblo, por los jefes de su pueblo, por los sumos sacerdotes de su pueblo. Miremos ahora un poquitito hacia la Madre, hacia la Virgen Santísima. En primer lugar, no podemos mirar al pie de la cruz. Cuando Jesús está muriendo en la cruz, cuando todos lo traicionan, cuando todos lo condenan y lo odian, cuando todos se escapan y se esconden, cuando lo niegan, hay alguien que no lo niega, que no lo traiciona, que no se esconde, está allí junto a la cruz. Nos lo dice San Juan, el discípulo que lo vio. Junto a la cruz de Jesús hay unas piadosas mujeres que estaba María, la madre de Jesús. Estaba, dice el verbo latino, estaba de pie. Es decir, estaba con el inmenso peso del dolor que puede tener una madre que ve morir a su hijo clavado en la cruz. Pero estaba de pie, es decir, con una inmensa fortaleza. En ese momento se cumplen sobre ella todas las profecías. El anciano Simón le había dicho cuando la presentación en el templo una espada que atravesará el corazón. Y la lanza de hierro que va a atravesar el corazón de Cristo es una espada invisible, pero tremendamente dolorosa, que atraviesa el corazón de la Madre. Y sin embargo ella no desespera, no afloja, no se rinde, está de pie junto a la cruz, está acompañando a Jesús. Está sufriendo la vergüenza de que la señalen con el dedo como la madre del crucificado, y sin embargo está allí de pie, dando su testimonio. Y esas palabras tremendas y hermosas, lo que hemos escuchado, cuando el Señor desde la cruz mira a la Virgen Santísima y al discípulo que amaba y le dice: Madre, este es tu hijo. Y le dice: Hijo, esta es tu madre. Y toda la tradición de la Iglesia entiende que esas palabras Jesús se está dirigiendo a todos nosotros. Al dar que a San Juan, el discípulo más querido, a María como madre, en San Juan nos está viendo a todos nosotros. Cristo, que en la cruz nos va a regalar hasta la última gota de su sangre, hizo darnos todavía algo más, lo mejor que tenía, y nos dio a su madre, la Virgen Santísima, para que fuera Madre nuestra del vencido. Ese amor inmenso del corazón de Cristo. Podemos pensar en María Santísima cuando Cristo ha muerto en la cruz y lo desciende, y lo deja José de Arimatea, Juan, las piadosas mujeres, y la madre que tiene entre sus brazos el cuerpo muerto de Cristo, y la madre que limpia con cariño las manchas de sudor, de barro y de sangre. La madre que arranca con inmenso dolor y amor y compasión la corona de espinas de la frente de Cristo. Y luego lo lleva hasta el sepulcro. Lo coloca en el sitio, envuelve en la sábana, un entierro apurado, porque era la tarde del viernes, comenzaba el sábado para los judíos, en el cual no se podía hacer ningún trabajo. Y luego empujan la losa del sepulcro. Pero el sepulcro era como una caverna, como una cueva, y se hacía rodar sobre la puerta una piedra muy pesada. Y queda Jesús en el silencio, y queda la Virgen en la soledad de María. La soledad de María porque aquel hijo que daba sentido a su vida, aquella misión para la cual Dios le había dejado que hacer su madre aquí en la tierra, parece que ha terminado. Aquella soledad de María, porque solo un puñado de fieles que la acompaña, y porque tantas multitudes que seguían a Cristo en este momento lo han abandonado. La soledad de María, porque parece que todo ha terminado, que todo ha fracasado. Y lo que van a decir los discípulos de Emaús, incluso cuando Cristo ha resucitado, esperábamos que era el Salvador, pero todo terminó mal. Las tinieblas cubren la tierra cuando muere Cristo. Parece que la luz ha sido derrotada. Cristo le ha dicho: yo soy la luz. Pero tuve a las 3 de la tarde en el Calvario y el cielo se oscurece, como si hubiera un eclipse de sol y tiembla la tierra. Parece que han vencido las tinieblas. Y la obra y el poder de las tinieblas, dice Cristo cuando quiero darle el reino. Parece que ha sido derrotado el bien y la bondad, que Dios afuera. Parece que ha triunfado el demonio, que ha triunfado el mal, que ha triunfado la energía, la justicia, las tinieblas de la maldad. Las tinieblas cubren la tierra. Parece que todo ha terminado en un fracaso. Que aquel que había despertado tantas esperanzas ha muerto. Y sin embargo, en medio de esas tinieblas hay una lucecita de esperanza que no se apaga. ¿Y dónde está esa única luz de esperanza encendida? En el corazón de la madre, en el corazón de la Virgen Santísima. Ella sabe, a pesar de su soledad y de su dolor intenso, que el triunfo de las tinieblas no es definitivo, que el triunfo del mal no es definitivo, que el triunfo de la oscuridad sobre la luz es solamente un triunfo aparente. Y en el momento tremendo del dolor, y en ese silencio que la iglesia prolonga durante toda esta noche del viernes y durante todo el día del sábado, día de dolor, de silencio, día en que veamos a Cristo muerto en la cruz, a la cruz sin Cristo, al sepulcro cerrado, a María en su soledad, durante ese día, en el corazón de la Virgen se mantiene la chispa de esperanza que va a resurgir, que va a resucitar, que va a volver a encenderse como una luz en la madrugada del domingo, como después de las tinieblas de la noche sale el sol para disipar las tinieblas. Cristo va a resucitar en la madrugada del domingo y la luz va a vencer a las tinieblas. Allí donde el diablo que yo triunfar en la cruz, el diablo fue derrotado, el triunfo de las tinieblas es aparente. Pensemos en esto. Pensemos en esto durante el día de mañana, cuando acompañamos a la Virgen en su dolor y en su soledad. Y pensémoslo con la esperanza grande de que todo no termine en la cruz. De que la vida de Cristo pasó por el Calvario, pero para llegar a la resurrección. Y así también nuestra vida de Cristo. Y así la vida de la Virgen. El paso por la cruz, por el Calvario, por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte, es un paso hacia la resurrección por la gracia de Cristo. Pensémoslo, porque muchas veces en nuestra vida aparecen las tinieblas. Y muchas veces parece que todo es tiniebla. A veces en nuestra alma, que fue iluminada por la luz del bautismo, por la luz de la gracia y del amor de Dios, parece que se extienden las tinieblas. Las tinieblas del pecado. Las tinieblas del cansancio de ser bueno. Las tinieblas del desaliento o de la desesperación. Las tinieblas del sufrimiento y de la cruz que está presente en nuestra vida como en la vida de todo cristiano. ¿Cuántas cruces en la vida? La cruz del sufrimiento, la cruz de la enfermedad, la cruz de la injusticia y la pobreza, la cruz de la incomprensión y de la calumnia, la cruz de un fracaso, la cruz de la muerte de una persona querida, la cruz. ¿Cuántas cruces en la vida? Y a veces parece que es la oscuridad la que está ganando lugar en nuestra alma. Pero sin embargo, allí tiene que haber una luz de la esperanza. En los momentos más difíciles, en los momentos de oscuridad y de tinieblas y de tormenta y de dolor y de sufrimiento, allí está María. Y María está manteniendo encendida en nuestra alma una luz. A veces esas tinieblas parece que se extienden y puede extenderse la familia, en esa familia argentina que hoy es atacada por tantas partes, por la inmundicia de la pornografía, por los medios de la comunicación, por una vida demasiado fácil, por la rebeldía de los hijos o por los padres que no comprenden a sus hijos, por el divorcio que quieren integrar y destruir a la familia, tantos problemas, a veces tantas tensiones y tanto dolor, y sin embargo allí está la madre como una luz en los momentos de oscuridad. Y a veces parece que las tinieblas ganan en el mundo en el cual vivimos, un mundo que se olvida de Dios, un mundo donde los hombres se hunden en la oscuridad del pecado y de la ignorancia y le vuelven las espaldas a Dios, un mundo lleno de mentira y de guerra y de sufrimiento y de injusticia y de dolor, un mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Parece que las tinieblas penetran en la sociedad en que vivimos, esta patria nuestra argentina que no termina de encontrar su rumbo, que se olvida de que nació cristiana e hija de Dios, donde Cristo ha sido expulsado de la universidad y de la escuela y se lo quiere echar de la cultura y se lo quiere echar de la familia. Y sin embargo, allí está María. Allí está la Virgen que estuvo en los orígenes de la patria como Virgen de Luján o de Itatí o del Valle, del Carmen o del Milagro o de la Merced. Y allí en momentos de oscuridad vuelve a renovarse esa presencia de la Virgen Santísima como se renueva hoy en sus apariciones maravillosas en San Nicolás, donde la Virgen como en Fátima nos trae un mensaje de oración, de conversión y de penitencia. Cuando parece que triunfan las tinieblas, allí hay una luz de esperanza encendida. Y por eso no tenemos que desesperar, no tenemos que aflojar, no tenemos que rendirnos, no tenemos que pensar que todo termina con la muerte, con el sufrimiento, con el fracaso, con la cruz. No. El camino del Calvario es un camino que lleva a la resurrección y a la gloria, y la cruz es la única llave que sirve para abrir las puertas del cielo. Y en los momentos de dolor y de desaliento y de fracaso, recordemos el ejemplo de aquella que no se dejó vencer por el dolor, por el desaliento y por el fracaso, de aquella que estuvo junto a la cruz pero estuvo de pie, de aquella que cuando las tinieblas lo invadían todo, mantenía en su corazón encendida una lucecita de esperanza. Recordemos que es el último regalo que Cristo quiso hacernos antes de derramar la última gota de su sangre por nosotros. Y recordemos esas palabras de consuelo del Señor que nos dice, como un testamento, señalándonos a la Virgen Santísima, Hijo, esta es tu madre. Acompañemos entonces con el silencio y con la oración y con el deseo de conversión a la Virgen durante estas horas de dolor para que podamos alegrarnos con ella en la mañana de la resurrección.